Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un gusto, un placer enorme estar un sábado más aquí en su programa Compartiendo en los 940M, la radio de la Casa de la Cultura. Una tarde muy lluviosa, empezó a llover desde la 1 a 2 de la tarde, me parece, si no me equivoco, y no ha parado de llover, y esta es una lluvia a nivel general. Les informo que son exactamente las 6 de la tarde con 5 minutos y estamos para... Voy a hacer el trabajo del Byron, voy a hacer dinamio un ratito. Estamos a 14 grados centígrados con una lluvia muy pertinaz sobre el cielo de Quito. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí, Byron? Está bastante bien. Estás como para entrar a dinamio, hacer un poco de pronósticos, de información para el tiempo meteorológico, ¿no? Así es, bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a través de estos 940 AM en esta su radio de la Casa de la Cultura. Qué bueno poder estar con ustedes. Saben, de mi parte es un gusto bastante grande, es un placer venir todos los sábados y estar en este estudio, pero hoy es algo especial, porque afuera me moría de frío. Aquí está bastante caliente y qué bueno poder estar compartiendo en este calor de hogar con ustedes. Le han dejado calentando el puesto. Sí, no sé qué habrán hecho en el programa anterior. Así es. Majito, vienes trabajando. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes con todos quienes nos escuchan a través de la Radio Casa de la Cultura. Pues sí, ahí también nos tocó desquitar ese largo feriado que nos dieron. Así que trabajando. Y como ven ya, con esta lluvia, con este frío, como dice Byron, pero aquí estamos nosotros para ponernos en ambiente. Eso sí, para alegrarles la tarde, ¿no? Para sacarles una sonrisa que dicen que es del sol, del alma. A todos y cada uno de las para personas. Para calentarnos, entonces. Exactamente, para todas aquellas personas que nos están escuchando. Quiero empezar este programa saludando a Daniel Altocayo de siempre, que ya está ahí, está buscando en la consola a ver qué canción se encuentra para empezar. ¿No es cierto, Daniel? Eso es, así es, esa es la actitud. Y también quiero decirles que íbamos a tocar un tema que un poquito tabú para mí. Porque aunque los años han pasado, creo que todavía sigue existiendo esa barrera entre padres e hijos. Ya despuesito les vamos a decir de qué se trata, ¿no? Así es, loco, tenemos un tema bastante interesante. Estamos a la expectativa de qué podemos tener el día de hoy. Pero ha habido algunos eventos. Yo de mi parte quisiera justificar con los radioescuchas y con ustedes, muchachos, mi falta de la semana anterior. Lo que pasa es que teníamos un compromiso con Piel Roja. Tocamos aquí a la vuelta en la Casa Pucará. Estuvimos en un tributo Ilegales, compartiendo con algunas bandas de rock and roll, un poco de punk también, y eso fue, así que no es que se ha perdido el tiempo, sino que se ocupó en esa tocadita que ha ido bastante bien a Piel Roja. Un saludo para Alex y para Paul, que sé que nos están escuchando. Así es, también un saludo inmenso aquí, de parte de quienes hacemos Compartiendo. ¿Listo, Daniel? Sí, ya estamos listos, así que vamos a empezar y veamos qué tiene Daniel para esta tarde. Mama, she has taught me well, told me when I was young. Son, your life's an open book, don't close it till it's done. Brightest flame burns quickest, that's what I heard her say. Son's heart sold to mother, but I must find my way. Let my heart go. Let your son. Let my heart. Así es, bueno, veníamos escuchando uno de los temas noventeros de Metallica que nos propuso Daniel. Qué bueno poder escuchar esto y hacemos estos temitas, hacemos esto porque, bueno, como todos lo saben, no es nada nuevo. Pero el día martes estarán James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich y Robert Trujillo aquí con nosotros, compartiendo con la gente de Quito, compartiendo con la gente de Ecuador. Yo supongo que van a venir gente de otros, del sur de Colombia, supongo, del norte de Perú también, de Venezuela también. Y va a ser uno de los conciertos más grandes de la historia, no solo en el rock and roll, que se va a dar aquí en Quito. Estamos esperando y bueno, desde ayer se están cambiando las entradas. Hoy en la mañana justamente me topé con el Daniel. Ahí iba a colitar un chance, pero y él ya cambió su entrada, yo no tuve la oportunidad todavía porque no debía la cédula. Les decimos eso, que no hagan como yo, que lleven la cédula, que se acuerden de todo, porque el punto donde se está cambiando es el Estadio Olímpico Atahualpa. Entonces ahí en la boletería pueden cambiar sus entradas e ir a disfrutar de Metallica este martes 18 de marzo. Martes 28 de marzo, 8 18. De la noche. 18. Todo está planificado porque empieza a las 8. Sí. Entonces, sí, ¿no? Se nos han venido conciertos medios buenos estos últimos meses. A aquellas personas que son más o menos de la época de los 70s, 80s, también se les vino Elton John. También sé que viene Paul McCartney. Hace unos meses atrás vino Aerosmith, que también es un... Unos dos años debe ser lo de Aerosmith, loco. ¿Julio del año pasado no fue? No. Yo estaba en la universidad todavía, loco. 2012. No. Bueno, pongámosle 13. Sí, entonces, sí, ha habido buenos conciertos, ¿no? También el día, ¿qué día fue? El jueves. Jueves pasado, a aquellas personas, en cambio, más románticas, ¿no? También. Ochenteras también. También ochenteras, pero bien románticas, ¿no? O sea, se nos vino, también vino acá el... Juan Gabriel. Juan Gabriel también, ¿no es cierto? Vinieron Ana Gabriel también. Ana Gabriel también, ¿no? Incluso Gabriel, los enamorados, creo que vino Janet, vinieron... Sí, ¿no? Entonces, ha habido conciertos de todo, ¿no? Sí, sí, para todos los gustos. Y se van a seguir dando, ponte lo que vos decías de Paul McCartney, que bueno, en mi opinión, como parte de los Beatles, cualquier persona que en esta época le guste la música se debe a los Beatles. Entonces sería una oferta bastante interesante. Están un poquito caros los precios de Paul McCartney, pero un Beatles lo vale. Para la gente que le gusta. Así sí, ¿no? Sí, sí, claro. Si te gusta, de ley pagarías esa cantidad, porque no se va a volver a repetir desde aquí hasta... ¿será? A la gente que también le gusta la música folclórica, ¿no? El 21, también hay el concierto de... ¿Cómo se llama ese concierto? ¿Cantos de Libertad? Cantos, sí, todas las voces, sí, ¿no? Todas. Cantos de Libertad. Pero así también se dice así, así que ya, todas las voces, todas. El 22 también me parece que hay otro concierto, si no me equivoco, también es La Oreja de Van Gogh. Claro, aquellos que son más pops, más un poco más hacen música un poco vi más también pop. De un diario, no me acuerdo cuál mismo, va a haber también un concierto de salsa, van a venir todos, solo salsa, pero no me acuerdo bien pero la fecha, pero sé que también va a ser, creo que de aquí al otro mes también, o sea, concierto de salsa, conciertos tenemos de todo, bastante, ¿no? También el 22 de abril se estará presentando en la casa del, en el ágora de la Casa de la Cultura, justamente aquí Megadeth presentando la gira de los 20 años del disco Eutanasia. Una oferta bastante interesante. Está emocionadísimo el Daniel. Sí, el Daniel. Está en su ¿vos también te vas a Mega de Daniel? ¿Ya tienes comprado tu VIP? Pase de prensa. Qué calidad. El Daniel está en todas el Daniel. Sí, no, o sea, conciertos de todo. Quito te ofrece eso. O sea, yo me he dado cuenta que básicamente aquí en la capital somos más, ¿cómo decimos? Más abiertos. Tenemos conciertos de todo. O sea, hasta inclusive en son de, no es broma, ¿no? O sea, no es broma, pero inclusive sé que estaban organizando el famoso Chicha Fest. Ah, sí, sí. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Yo escuché en una emisora amiga que estaban organizando esto del Chicha Fest. O sea, debe ser, o sea, para la gente que le gusta todo lo claro, que tiene que ver con la nombre. Mira esta claro. Juanita Burbano, esta Susana Aymara, esta Gerardo Morá, del Finquito. Todo el arsenal de la chicha del país. Y es bueno también. Sí, ¿no? Y aunque no crean, la gente lo sigue bastante, la gente popular. Sí, por eso digo que... O sea, para todos los gustos, o sea, definitivamente hay para todos los gustos, ¿no? Empezamos desde un poco de rock, pasamos por un poco de pop, haciendo un poco de música folclórica, también le hacemos a la chicha. Y aquel que diga que no ha bailado en fiesta chicha, pues mentiroso. Y ¿sabes? En ese lado estamos mostrando lo que debe ser la capital de un país sudamericano. La carita de Dios no podía estar distinta a otras capitales, y estamos mostrando que somos una ciudad bastante cultural, bastante cosmopolita, y es bastante bueno eso. Sí, ¿no? ¿Qué opinas? Ah, sí, genial, igual lo que dicen, hay para todo y de todo gusto, así que desde ya hay que estar preparados para ver el cronograma, cuándo son los conciertos y a comprar las entradas. Sí, ¿no? A comprar las entradas ahí, lo que te guste, compras lo que te gusta, vas a ver lo que te gusta. Si te gusta chicha, te gusta salsa, los dos, está bien que puedas ir. Claro, si te gusta de todo, chuta, y sí, vende al perro, aunque sea para comprar todas las entradas. Pero, sí, ¿no? De todo. Bueno, después de hacer este pequeño interludio de todo tipo y género de música, pues, vamos a enfrascarnos un poquito en el tema ya. Y este tema fue justamente propuesto por el Doc, que lastimosamente no pudo venir esta semana, ya que, como ustedes saben, la mayoría de instituciones públicas, incluyendo los colegios y escuelas, tienen que recuperar este sábado, y el anterior tuvieron que recuperar por los dos días feriado, de feriado, ¿no? De carnaval. Entonces se comunicó y nos dijo que lastimosamente tenía que trabajar y no podía venir. Pero justamente fue él quien propuso este tema y me dijo que le gustaría muchísimo que se trate, ya que es algo que nosotros tenemos como jóvenes también, como yo digo, ponernos al otro lado del río y mirar esto desde el punto de vista de nuestros padres. La sexualidad o la responsabilidad que tienen los padres con la sexualidad de los hijos. Nosotros hablamos en programas pasados, hablamos de la sexualidad desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero ahora, como dije, pasémonos a la otra orilla. ¿Qué tanta responsabilidad tienen nuestros padres con nosotros para enseñarnos o guiarnos sobre sexualidad? Mira, el plano que ha tomado ahora la opinión de los padres en la sexualidad de sus hijos es distinta a lo que había sido años anteriores, es en todo aspecto, no solo en la sexualidad, se hacía lo que el padre quería hasta no de todos los puntos de vista. Pero los tiempos han ido cambiando, ha habido alguna revolución juvenil, y ahora lo que los padres debieran hacer, porque no se pueden imponer ahora, se ha puesto muy de moda esta situación que no hacían antes, ¿no? De conversar de sexualidad, que es algo bastante bueno, que es algo que va con los años que estamos viviendo ahora, con la época que estamos viviendo. Y lo que pueden hacer es guiar de la mejor manera y ser un ejemplo de responsabilidad en cualquier aspecto, porque se ha mostrado de que ahora los jóvenes son un poquito más independientes, pero esa independencia no debe basarse solo en que puedan hacer lo que quieran, sino lo que tengan que hacer, lo que ellos piensen que está bien. Y para eso los padres tienen que tener, que deben indicarles a los hijos a pensar de una buena manera. Bajito, antes la responsabilidad de los padres o que los padres hablen de, pongámoslo, sobre la sexualidad, era un tema muy tabú, ¿no? Eso mismo, sí, como tú le dijiste, es un tema, hasta ahora pienso yo también que sigue siendo un tema tabú, pero yo también lo relaciono con los medios de comunicación, con la información, con el internet. Hay más tiempo para los chicos estar en la web que los padres ahora conversar de este tema explícitamente, ¿no? Porque, como lo dice, siguen siendo tabú. Tal vez tendríamos que ver cuál es el motivo de no hablar de esto, porque es algo importante. Como lo dijo Byron, los chicos son ahora ya un poco más independientes. No hay tampoco que presionarles, pero sí hay que enseñarles, ¿no? Como personas adultas, como padres ya, deberían guiarles, informarles acerca de ya de estos temas y muchas otras cosas que vienen también con el tema de la sexualidad, como son las enfermedades también. Sí, ¿no? ¿Sabes? El Doc justamente decía que lastimosamente, inclusive él piensa que antes era un poco cerrado el padre en el sentido de sexualidad. Y ahora como que empieza a tomar en cuenta de que es preferible tener la información desde la casa a que tener una equivocación errónea desde fuera de casa. Y lastimosamente, una de las mayores cosas que ha llevado a tanto embarazo adolescente es justamente esto. El hecho de que los padres no hablan claramente y no enfocan de una manera responsable la sexualidad en sus hijos. Y por eso los jóvenes encuentran millón consejos por fuera y esto hace que muchos de estos consejos no son realidad y las consecuencias pues después es un embarazo adolescente, ¿no? Sabes, en ese aspecto yo estoy de acuerdo con ese concepto en partes. Porque si por un lado sí es cierto de que los padres tienen que proveer la información necesaria, tienen que hablar, digámoslo así, técnicamente de cómo es la situación, tienen que mostrarles cómo está el mundo ahora, porque el mundo ha sufrido un cambio y estamos nosotros adaptándonos para sufrir ese cambio de una buena manera. No es que el cambio sea bueno, sino que, no es que el cambio sea bueno y no es que nosotros al adaptarnos a eso estemos haciendo bien, sino que nos toca hacer eso porque la sociedad ha cambiado. Hay ciertos aspectos que en tiempos de antes debiera mantenerse lo de los tiempos de antes. Pero la sociedad ha cambiado, no podemos hacernos ciegos. Y como te digo, si por un lado es cierto que deben proveer la información, por otro lado es un valor, muchas veces es innato el que un joven, sí, por el lado de que debe ser el que ahora es más independiente. Si es más independiente, también debe ser no solo para las cosas que quiera hacer, si quiere salir, si quiere irse de fiesta o algunas cosas, de ahí sí es independiente, pero cuando es de pensar no lo es. No estoy de acuerdo con eso. Si vos eres más independiente, tienes que tus ideas tenerlas bien claras. Sí. O sea, ser un poco más responsable. Más responsable. Yo creo que se resume en eso, ¿no? Independencia o responsabilidad. Responsabilidad, exacto. Pides independencia, pues demuestra mayor responsabilidad. Obviamente, demuestra que vos cosa que a veces mereces no sucede, esa ¿no? independencia. Sí, lastimosamente. Es que miren, yo voy a tomar las palabras de una persona, voy a mencionar su nombre, es la licenciada Rosa López, es mi madre, y ella sí me ha inculcado y me ha dicho y me ha dejado claro lo siguiente: libertad no significa libertinaje. Lastimosamente, los jóvenes de ahora, y yo me incluyo dentro de ellos, muchas veces tergiversamos los dos términos y confundimos los dos términos. Y más que nada se da esto en los adolescentes, 14, 15, 16 años, que piden libertad, pero al final de cuentas lo que están buscando, lo que están queriendo es libertinaje, que es todo lo contrario. Y mira, por ese lado abusan y se escudan en que los padres no le han dado la información para decir que no es culpa de ellos, sino de sus padres. Obviamente, puede ser que los padres no les hayan dado la información necesaria acerca de este tema, pero ahí sentidos innatos de que vos sabes de que si te metes en algo puede ocurrirte cosas como el embarazo adolescente. Es que todo acto tiene una consecuencia, simplemente es así, ¿no? Entonces, si tú haces algo malo, la consecuencia no va a ser buena. Pero si tú haces algo bueno, lógicamente la consecuencia va a ser buena. Y eso es algo muy lógico, eso es algo que desde más tempranas edades vos te das cuenta. No tienes que echar la culpa a tus padres por las acciones que hiciste vos. Eso sí, ¿no? Pero ¿qué tal si les recordamos a nuestros amigos que se pueden poner en contacto con nosotros a través de la línea telefónica, especialmente a los padres, ¿no? Queremos saber qué es lo que piensan, cuál es la idea que ellos tienen al respecto de este tema que el día de hoy estamos planteando. Así que, Byron, recuérdales a todos nuestros amigos oyentes los números que se pueden contactar con nosotros. Así es, pueden hacerlo a través del 2229-66, repito, 2229-66. Siempre ha sido en todos nuestros programas necesario la opinión de ustedes, pero el día de hoy es muy importante que todos los padres se comuniquen con nosotros y compartan este tema. También, si no lo hacen, bueno, esta vez no se les exigirá. Tienen que hacerlo en su casa, porque este es un tema bastante delicado. Un tema que cambia el entorno, no solo de una persona, no solo de la persona y sus padres, sino de toda la familia y de la comunidad, de toda la sociedad. Así es.

es, regresamos después de esta pausa, de esta larga pausa y con un gran tema, Wherever I May Roam, del disco negro, uno de los discos más vendidos en la historia, no solo de Metallica, sino de la música, en 1990. Un disco bastante, bastante bueno, bastante polémico también. Hay algunas canciones que son más versátiles que otras, pero ahorita escuchábamos esta canción que habla acerca del conocimiento, acerca de la sabiduría, ¿no? Qué bueno poder escuchar estas canciones, y lastimosamente esta no van a tocar el martes, por eso le pedí a Daniel, Dios te pague loco, que pusiste este tema. Qué bacán, continuamos. Eso sí, ¿no? Ya que, como decíamos, se nos viene el concierto de Metallica. Bueno, estamos aquí tratando también el tema de la responsabilidad de los padres en esto de la sexualidad de los hijos. Y saben, justamente en esto, cuando estábamos en esta larga pausa, me acordé de las palabras de un escritor que la mayoría de ustedes debe conocer, un escritor mexicano que escribió varios libros de superación, varios libros de sexualidad también, enfocado directamente a los jóvenes, que fue Carlos Cuauhtémoc, que es Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Tuve la oportunidad de asistir a unas tres conferencias que él dio, justo una dio acá nomás en la Universidad Católica. Y él decía que lastimosamente, me acordé de la frase que le decía, lastimosamente los padres tienen más miedo de hablar de sexo con los hijos que los hijos de hablar de sexo con los padres. Y es ahí donde empiezan los problemas y donde los hijos empiezan a buscar la información necesaria fuera del círculo del hogar. Claro, eso es lo que estaba, se vino a la mente también, a mi mente, que es por lo que ya mencioné hace un rato, que es los medios de comunicación, el internet, en donde ahí es donde se aprende todo, ¿no? Alguna curiosidad, alguna duda que los chicos tengan, los jóvenes tengan, pues irán a otras fuentes, menos a los padres. También será por vergüenza, recelo, o porque mi amiga me dice esto que es lo que quiero escuchar, y mi papá me dice no, lo que no quiero escuchar. Entonces yo creo que es el entorno también de lo que los jóvenes le rodean, ¿no? ¿Sabes? Por ese lado, en verdad, hemos estado viviendo un cambio bastante grande en la sociedad, no necesariamente bueno, no necesariamente malo tampoco. Simplemente es un cambio y nosotros estamos preparándonos para vivirlo. Por ese lado, siempre algo que, bueno, en mi caso me ha tocado hacer de padre estos últimos años, y siempre algo que he conversado con mi hermana es que tenga su mentalidad propia. Uno debe tener siempre su mentalidad propia, y lo que haga el resto no importa, y es lo que los padres deben enfocar en su casa. La clásica retafila de lo que te dicen, de que si tu amigo se bota del puente, vos también lo vas a hacer. Y eso tienes que aplicarlo, guys. No seguir a lo que está yendo el resto. Vos tienes tu propio pensamiento, perdón. Vos eres por ti mismo y vos debes reaccionar de una manera distinta. No porque esté de moda, no porque el resto lo hagan, vos también tienes que hacerlo. Tienes que marcar la diferencia y eso te hará una mejor persona. Claro, es que las acciones que tú las haces son responsabilidades tuyas mismas. O sea, si te pasa esto, no vaya a ser que le vas a echar la culpa a tu amiga. Ah, que mi amiga me dijo que esto estaba bien. O sea, es tu responsabilidad de lo que tú estás diciendo. Y sobre todo, ¿no? El hecho de saber que, como yo les dije hace un momento, la palabra responsabilidad, ¿no? Actos buenos conllevan consecuencias buenas, actos malos, por ende, pues es lógico que van a tener como resultado cosas malas. Pero yo no sé si comparten conmigo esta idea, pero yo pienso que muchas veces los padres tienen el tabú de que los hijos tienen que llegar castos y puros al matrimonio. Pero no sé si ustedes comparten esta idea, pero yo pienso que más que eso, los padres tienen que enfocarles a los hijos, o tienen que enfocarnos a nosotros los hijos, tienen que enfocarnos desde el punto de vista que nosotros tenemos que llegar a ese punto por una simple y sencilla palabra, por amor. O sea, no sé si ustedes comparten esta idea conmigo. Que tener la convicción clara de lo que es llegar a ese punto, porque, como tú dices, ¿no? Cuando tú tienes una convicción clara de lo que quieres, pues por ende debes tener también claro lo que sientes. O sea, creo yo que se debe llevar de la mano el pensar con el sentir. No sé si es que están ustedes de acuerdo en esto. Claro, es que tampoco no hay que verle a la sexualidad como algo malo, como algo que no va a pasar. Simplemente es una etapa más de la vida, es una etapa más del ser humano, que quieras o no, pues algún va a llegar el momento en que te va a tocar, porque obviamente vas a querer casarte, tener hijos, todo esto, pero a lo que voy es que todo tiene su tiempo, ¿no? Como dice Daniel, si tu padre te dicen que llegas casto y puro al matrimonio, pues está bien, me lo dicen, pero soy yo la que tomo la decisión. Eso también tienen que pensar. Si el papá del adolescente le dice, no, tú tienes que llegar casto y puro al matrimonio, está bien, me enseñaron eso, pero yo soy la que tomo la decisión, claro, teniendo ya los conceptos básicamente conocidos. Teniendo la convicción, ¿no? De saber lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y sobre todo teniendo muy en cuenta las consecuencias de lo que voy a hacer. ¿Sabes acerca de esto? Lo que pasa es que en algunos colegios, en algunas charlas, en algunas pláticas que tienen tal vez en la casa los padres o en los colegios los profesores, han llegado al punto no hablas de sexualidad y no hablas de sentimientos ahí mismo. Y es por el cambio que se ha dado en la sociedad. La sociedad ha vivido este cambio y ahora tienen que enseñar eso, no porque crean, no porque esté bien, sino porque tienen que adaptarse a eso. No me parece a mí del todo bueno. Pero, por ejemplo, muchos los profesores se centran en eso, en hablar netamente de sexualidad y notas afectivas, de sentimientos y cosas así, ¿no? No se topa ahí mismo por estos cambios que ha vivido la sociedad. Sabes, me acaban de escribir y, bueno, este es un mensaje de texto que llega a mi celular y me dicen, sí, es verdad que los padres tenemos responsabilidad sobre la sexualidad de nuestros hijos, pero también hay que ver que esta sociedad en sí te propone un cambio abierto a una mente abierta o lo que ahora se conoce con el término de open mind para con la sexualidad. Es tanto así que ahora están hablando de que te van a repartir preservativos y pastillas de anticoncepción a los jóvenes. ¿Ustedes creen que esto es responsable? Mira, puede ser un poco responsable en el plano de evitar algunas enfermedades y de evitar embarazos no deseados y precoces. La situación es que se están yendo al problema de forma y no al problema de fondo. No es que debas evitarte vos eso, obviamente, si vos te metes en una sexualidad temprana, puedes arriesgarte a eso. Y a una sexualidad irresponsable, así seas mayor también. Pero por ese lado, no están indicando buenas normas y se va a favor de la promiscuidad. Muchas personas plantean esta situación. Me acaba de escribir una directa amiga, la señora Patricia, y me dice y me preguntó ella hace un momentito, estaba aquí, permítanme un ratito para poder leer, y me dice, la sexualidad, hablar de sexualidad corresponde tanto a padres y a hijos, pero lastimosamente las redes sociales, el internet, la televisión, la radio e inclusive la propia prensa promueven una promiscuidad sexual. Es el cambio que estamos comentando, ¿no? Vos ahora, bueno, y desde hace algún tiempo ya, ¿no ves un comercial de Coca-Cola sin una yucha, cachas? ¿No ves un comercial de cerveza sin una tipa en bikini? Sin un yucho. Y de hecho, te he dado cuenta que tanto, es que así, no lo vamos a poder cambiar. Tanto promocionamos esto de la sexualidad abierta, o de los famosos open mind, que cuando te dan un calendario del 2000, cuando te dieron un calendario del 2014 de un restaurante, te dan el calendario con el prototipo sexual ahí, ¿no? Sí, es como lo así, dijo Byron. Con la yucha, pongamos así, como dice el Byron. Igual, o sea, imagínate, ¿qué tiene que ver un restaurante con una yucha? O sea, y ahí te pones a pensar. Bien. Ese es el más claro ejemplo del cambio que está viviendo la sociedad. Y por eso, cuando se habla de sexualidad, no se habla de mantener esa integridad de una persona, sino de que, sí, si tienes un preservativo, hazlo 100,000 veces. Están matando el problema de forma y no de fondo. También tiene que ver con la integridad de la persona. Aquí viene una pregunta que me hicieron el día de ayer. justamente conversando, porque como les digo, el Doc ya me había propuesto este tema, me había dicho que proponga este tema, y conversando con unos compañeros me decían, pero ¿qué tanto hacen los jóvenes para que los padres guíen en este sentido? O sea, yo sí soy honesto, nos da tanto a los padres, les da miedo hablar con sus hijos de sexualidad, como a los hijos o a los jóvenes nos da miedo preguntarles a nuestros padres sobre sexualidad. Entonces, yo prefiero preguntarle a mi pana, o sea, así me, como yo suelo decir, así me diga piedras, pero mi pana, o sea, él no me va a juzgar. Entonces, creo que también, como joven, también creo que debemos también tener esta un poquito la mente un poquito más abierta para escuchar los consejos de nuestros padres. Y nosotros también tener la mente abierta para arriesgarnos a preguntarles a nuestros padres. Y ahí vos usaste un término bastante bueno en esto, juzgar. Tal vez tu compañero no te puede juzgar, puede compartir alguna situación porque es tan ignorante en el tema como vos. Pero si tu padre te da una crítica, no es un juzgamiento, sino una crítica, y eso es más constructivo, y eso es lo que los jóvenes no se dan cuenta. Es que justamente es eso, ¿no? Es el hecho de que tanto padres como hijos como que tenemos todavía esa barrera. O sea, es que si le pregunto, es que por ejemplo, yo me acuerdo ayer, el día de ayer, que me decía, y perdón, majito, que te corte, pero una muchacha me decía, es que si yo le pregunto a mi papá de sexualidad, mi papá va a decir que yo ya me acosté con alguien. O sea, claro, es lo que es correctamente me lo que iba a decir, lo que es decir, ellos van donde los panas porque quieren escuchar lo que ellos quieren, o sea, el pana le va a decir lo que él quiere escuchar, no, que se está bien, que esto, que el otro, y como dice Byron, vas a donde tu papá y te va a dar una crítica, que es lo que no quieres escuchar. O a su vez te va a empezar a decir, ah, ya, es porque, como tú dices, o sea, es todo eso lo que es alrededor del miedo, ese es el miedo que tienen los chicos. Por eso es que se van con otras personas, porque les van a decir lo que ellos quieren escuchar, o sea. Hay un, no sé si ustedes han visto, pero hay un programa en la televisión que justamente es de un humorista mexicano, Eugenio Derbez, que trabaja con su familia, ¿no es cierto? ¿Peluche? La familia Peluche, justo, Y hubo un capítulo en que tocaron esto, ¿no? Entonces, que el niño menor, ¿cómo se llamaba? El uno de los hijos menores, el Ludviquito, le preguntaba al papá y le decía, papá, ¿y cómo nací yo? Entonces, y el papá le dijo, anda a preguntarle a tu mamá. Entonces, la mamá le dijo, anda a preguntarle a Junior, que es el otro hijo. El adoptado. Entonces, el Junior le decía, y así fue un círculo vicioso, pasó hasta claro. por la Excelsa, que es la empleada, ¿no? Y resulta que él terminó preguntándole a un señor que estaba ahí en la esquina. Entonces, o sea, y dejándose de cosas, o sea, no es tan fuera de lo normal, ¿no? Porque y verás que seguramente en ese capítulo le han de haber preguntado a Vivi, como Vivi es la que sabe, han de haber dicho que es rara, porque ha de haber empezado a hablar con sus críticas constructivas. Claro, y es de eso, o sea, en un plan humorista, claro, te hace reír, ¿verdad? ¿No? Pero claro, es la verdad. Vos, a la persona que sabes que te va a decir lo correcto, no le preguntas. No le preguntas a la persona que te va a decir lo que vos quieres escuchar. Exacto. Justamente, y como decía la Majito, pues los papás nos dicen, perdón la expresión, pero nos dicen las cosas como son, constantes y sonantes, nos guste o no nos guste, pero nos dicen, como decimos, son los más honestos y nos dicen la verdad de una manera sutil, pero en la cara, ¿sí, no? Y yo aquí voy a retomar otras palabras de otro escritor, de este mismo escritor, como les decía, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y decía, padres, como le decía el Byron, no, perdón, pero como decía el padre, padres, dedíquense a cuidar y a educar el corazón y la mente de sus hijos. Y no se preocupen tanto, y dirán que no van a tener que preocuparse tanto por sus calzones. Es bastante cierto, porque justamente esos problemas por los que ahora, cuando son adolescentes, no se puede conversar de sexualidad, es porque de niños no tuvieron la confianza de educar su corazón. De niños no pudieron hablarles de sexualidad, pero pudieron mostrarles toda la confianza para que ellos cuando crezcan no tengan nada que ocultar y hagan que su mejor amigo, su mejor mentor y alguien a quien le puedan consultar, sea su padre, sea su madre. Pues sí, esa es la verdad. También creo que al niño hay que irle educando, ¿no? Será no ahora en esta etapa que es adolescente, sino ya a partir de los hasta en el jardín a veces les enseñan lo que es la sexualidad. Desde ahí se viene la educación, pero obviamente los chicos aprenden más en los colegios, en los jardines que en la casa. Mira, ahorita se me viene el tema, ¿no? Tanto sale este tema tabú y este límite que existe entre padres e hijos, que justamente me acordé de una compañera de la universidad. Nosotros teníamos que tomar una materia fuera de las materias que por lo regular tomábamos, que las que ellos llamaban las de cultura general. Y estaba, ¿no?, educación al arte y todo esto, y estaba sexualidad. Así que, como ya sabes, los amigos, los típicos, la típica joda de siempre era, vamos, porque en sexualidad es teoría y práctica, o sea, empezábamos por ahí, ¿no? Y resulta que cuando llegábamos teníamos una compañera y empezó el profesor a explicar, ¿no? Entonces les dijo, ¿ustedes saben cómo se hacen los hijos? Entonces, por más jocoso que suene y por más sui generis que suene, pues salimos de ahí y le decían a esta muchacha, ¿no? Decían, ¿sabes cómo sale? Sí, le trae la cigüeña. O sea, hay personas que aunque no se crea, todavía siguen teniendo este pensamiento, y es porque justamente no se sientan una tarde o una mañana sus padres con ellos y ellos con sus padres y hablan de sexualidad abiertamente. Porque no quieren hablar, porque no tienen ese valor o no tienen, quizás piensen que no tienen el conocimiento específico o el concepto en sí sobre la sexualidad para decirle a sus hijos. ¿Crees que antes de que un padre hable de sexualidad con su hijo también debe informarse y sobre un sexólogo? ¿Qué es preferible? ¿Llevarle al hijo donde el sexólogo que le explique o tú como padre explicarle? ¿Qué harías tú, Vero? Loco, el sexólogo le puede decir de la técnica y de la práctica, le puede decir maravillas. Pero la persona que tiene que guiar y que ha guiado tu vida desde siempre es tu familia, tu madre, tu padre. Entonces, por ese lado, el sexólogo le puede decir todo fríamente y de una. El padre es quien le dice de la manera en la que uno debe aprender. Porque las cosas con amor y con esa confianza se aprenden mejor. Y tú tocas un término muy preciso, confianza. Para mí ese es el tema, ese es el punto clave entre padres e hijos para hablar de este tema, confianza. Y es la confianza, y es lo que dije hace un momento, esa confianza debe crecer desde pequeños. Porque si ahora no puedes hablar con tu hijo de sexualidad, es porque de pequeño no pudiste mostrarle una muestra de afecto, una muestra de cariño, o de indicarle que él y vos deben tener toda la confianza para poder hablar de lo que quieran. Eso sí, ¿no? Como siempre, todos los sábados, el peor enemigo de nosotros es el tiempo. Se nos volvió a acabar el tiempo. Así que, ¿qué les parece si dejamos un último pensamiento claro de sobre el tema? Y de una vez aprovechamos para despedirnos ya, Majito. Pues sí, ya como lo dijeron también ustedes, pues un poco de responsabilidad y confianza también de padres hacia hijos, hijos hacia los padres, tengan más confianza en de que lo que les van a decir es para su bien, como siempre nos saben decir, para el bien, para poder cuidarnos, para poder tratarnos y interactuar con las demás personas. Así que ese es mi consejo que les doy y nos estamos escuchando el próximo sábado. Bueno, loco, yo de mi parte y en conclusión de este tema quisiera recalcar lo que ya dije y hacer un resumen a todo lo que se ha tratado el día de hoy de mi parte. Es que el consejo, ¿no?, para los jóvenes y para los padres. Los padres tienen la obligación de hablar de esto con sus hijos. Pero si no lo hacen, los hijos tienen la obligación de ponerse los pantalones y si quieren hacer algo de grandes, tomar la responsabilidad de sus actos y tomar la mejor decisión, no la que quieran escuchar, sino lo que realmente debe estar bien para ellos. Así es. Y se acabó. Se nos acabó el tiempo. Time is over. Sí, ¿no? Bueno, tal vez para cerrar con broche de oro, yo quisiera decir que debe existir una comunicación certera, veraz y sobre todo llena de confianza, ya que, como tú dijiste, Byron, como también dijo la Majito, el mejor comunicador y el mejor guía y el mejor educador en todos los niveles, no solamente sexualidad, sino en todos los niveles, son los padres. Y debe existir esa confianza para poder tratar este tipo de temas. Y mucho más, sabiendo que ahora la sociedad nos abomba de que esto puede hacérselo como que fuera comerse una galleta. Ahora, actuemos con responsabilidad, vivamos con responsabilidad, y las cosas que hagamos, hagámoslas sintiendo y con la convicción de que no nos vamos a arrepentir después. Esa es una de las palabras que me faltó. Debes tener pantalones para hacerlo con responsabilidad toda tu vida. Eso sí. Nos vemos, Byron. Nos vemos, Mejito. Hasta el próximo sábado, amigos. Nos despedimos con una canción. Nos vemos, Daniel. Nos vemos el próximo sábado. Un gusto, un placer. Nos vemos en Metallica, loco. Nos vemos en Metallica, loco. Nos vemos. Hasta el próximo sábado. Chao. Nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.